Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Churchill afirmaba: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Pensemos que todos tendemos a notar las manchas, las imperfecciones y aspectos negativos de la vida, las circunstancias, de los demás y de nosotros mismos. Somos a veces maestros para ver los pequeños desperfectos, ampliarlos y sacarlos de proporción. Las principales restricciones a la inventiva y el crecimiento las colocamos nosotros mismos, sofocando el optimismo y poniéndolo en los barrotes de nuestra imaginación. Dejemos de renegar, de lamentarnos y de ser pasivos, cambiando nuestra percepción de la vida en general. Por eso, un consejo: gocemos de la vida, no por los resultados y recompensas que encontremos en nuestro camino, sino por sí misma. Sacudamos la pasividad de encima y busquemos una razón para ser felices. Pensemos que nuestra vida tiene un propósito para todas las personas que conocemos y todas las cosas que hacemos. Si vos cada día te ves como una persona capaz y trascendés el orgullo y las quejas para ver la vida como una espléndida antorcha que ilumina tu camino majestuosamente, alcanzarás la verdadera dicha de la vida y podrás celebrarla. No permitas pensamientos que te paralicen o te aparten de tu misión. Rechaza cualquier acción o pensamiento que anule tu cualidad de ser una criatura con un propósito determinado. Cualquier pensamiento que te impida conocer y movilizar esa fuerza, en primer lugar, ha de ser identificado y luego, paso a paso, erradicado. No vas a morir sin haber escuchado tu propia música. El semblante de una persona basada en principios es alegre, placentero. Su actitud es optimista, positiva, animosa. Su espíritu es entusiasta, esperanzado, confiado. Esta energía positiva es como un campo de energía o un aura que los rodea y de la misma forma carga o cambia los campos de energía más débiles o negativos que se encuentran a su alrededor. También atrae los campos de energía positiva más pequeños. Cuando entra en contacto con una fuente de energía negativa poderosa, tiende a neutralizarla o bien a eludirla. En ciertas ocasiones, simplemente se aparta, alejándose de aquella órbita peligrosa. La sabiduría le brinda una percepción de cuán fuerte es y un sentido del humor y de la oportunidad adecuados para lidiar con ella. Un consejo: sé consciente de los efectos de tu propia energía y comprende cómo irradiarla y dirigirla. Y en medio de la confusión, la rencilla o la energía negativa, luchá por ser un pacificador, un armonizador, por desactivar o revertir la energía destructiva. Siempre que puedas, apartate física y sutilmente de quienes insisten en cargarte con sus pesares. Poné fuerza, vigor en tu vida, interesándote en nuevos proyectos o aficiones y en general gozando intensamente de la vida. Abandona los hábitos negativos que has adoptado y que reflejan una imagen mala de vos mismo. Elimina de tu vocabulario las etiquetas o comentarios que denigran y hace saber a quienes los utilizan con vos que no estás dispuesto a seguir recibiendo ese tipo de calificativos. Convertite en una persona activa, responsable, en lugar de pasarte la vida criticando, lamentándote o dando explicaciones. No aceptes alegremente las burlas. Desoí las críticas. Recordá la frase de Albert Einstein que dijo: los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Por eso acordate, vos tenés un gran espíritu que te ha dado Dios Creador. Viví como te corresponde. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.